Perché baile bolero tendrá cuidado, ay, ay, ay. Tendrá cuidado a los tres cantacitos, salada y olé, cuerpo salado, déjate querer. A los tres cantacitos, ser bien parados, ay, ay, ay. Es como el mío.